el polaco, polaco, polaco. Estoy dispuesto yo a hablar contigo, a decirte la verdad que tú me pides. Es verdad, me enamoré de tu amiga, no lo pude yo evitar, pero eso sucedió. Y tú me pides que te explique si yo mismo no lo entiendo, o quizás ha sido el tiempo desde que no estás conmigo. No ha sido mi intención el hacerte llorar, pero ella es especial, me ha ganado el corazón. Ha llegado el momento de decirnos adiós. Ha llegado el momento, nuestro amor se terminó. Y ahora sí, el polaco, polaco, polaco, polaco. Siento tu cuerpo temblar de emoción. Ya lo sé, aunque me mientas, tú tiemblas con mi presencia. Eso es amor. Dices que sí, dices que no. Sí, pones a prueba a mi corazón. Y sin quererlo se te escapa una mirada que delata todo tu amor. Corre, ven a mí. Quiero sentir esa claridad.